construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron en la radio Puente Alto? Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Puente Alto Puede Más, junto a su amiga, la servidora pública aquí en Puente Alto, la doctora Barría, quien tiene un interesante programa el día de hoy. Adelante, doctora Barría. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días a todos y todas las que hoy día nos están escuchando. Esperamos que ya se haya celebrado bien este nuevo año que comienza. Y en primer lugar, déjenme desearles lo mejor para este año que se inicia. La verdad es que como quisiéramos que este año fuera un año cariñoso, completo, próspero para cada uno y una de las personas que nos están escuchando. Ya la semana pasada, ustedes recordarán, aquellos que pudieron estar en esta audición, a los que no, les paso el aviso que en general este tema se pone en el Facebook de Puente Alto Puede Más, que es www.puentealtopuedemás, y allí ustedes también pueden escuchar la repetición de esta audición de radio que tenemos en la radio Puente Alto. Bueno, en la semana pasada hicimos un pequeño balance del 2014 respecto a los avances y algunos de los problemas o de las propuestas que hay para el 2015. Y dijimos que íbamos a tratar de hacer lo mismo, pero ahora más aterrizado a Puente Alto en esta audición. Y a eso quisiera, amigas y amigos, abocarme. Pero en primer lugar, quisiera hacer mención a un tema que ha estado puesto en el tapete y en el cual también yo he estado saliendo. Quizás ustedes me han podido ver en algún canal de televisión o en alguna radio. Ustedes saben que nuestra ex ministra Elia Molina renunció al cargo de ministra de Salud. Eso ha tenido bastante repercusión mediática. Pero yo quiero contarle un par de cositas a este respecto y después nos vamos al balance. En primer lugar, decirles que lo que la doctora Molina ha puesto en el tapete, yo creo que es un tema de gran importancia, que tiene que ver con la desigualdad que hay a la hora del aborto. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la desigualdad con el aborto? Es que es muy importante. Fíjense que en todos los países donde el aborto es ilegal, las personas que tienen más recursos tienen más seguridades a la hora de hacerse un aborto. Lo que pasa es que el aborto se produce, querámoslo o no, estemos de acuerdo o no. Igual las mujeres se provocan aborto aquí y en todas partes del mundo, sea legal o ilegal. La única diferencia es que, siendo ilegal, las mujeres pobres son las que tienen muchos más riesgos a la hora de provocarse un aborto porque no tienen las mismas facilidades de acceso a la información o de acceso a tratamientos más de punta. Hoy día es bastante más seguro el aborto a través de los medicamentos y para eso, por ejemplo, la información a través de la web es muy importante para las mujeres. Entonces, yo creo que lo que señaló la ministra Molina señaló una verdad, si bien en la forma uno pudiera no estar de acuerdo, pero tampoco en el momento. Pero aquí en lo del momento también hay un tema relevante. La segunda tenía esta entrevista hacía más de una semana guardada y la sacó en el momento del balance en que opaca otras noticias que eran positivas. Fíjense que estábamos hablando de la reforma laboral en el país, que esperamos, tal como lo voy a decir, que favorezca a tantos trabajadores de nuestra patria. Estábamos hablando, la presidenta estaba firmando un proyecto de ley tan importante que era la elección directa de los intendentes para todos los que pensamos que Santiago no es Chile. Este es un proyecto muy importante que, por supuesto, pasó opacado. No se vio prácticamente detrás de esta noticia. Entonces aquí hay un hecho político también que busca el medio de terminar hablando el año, no de los grandes avances, sino del aborto. Bueno, dicho esto, quiero yo no dejar opacar la situación con esto del aborto, sino efectivamente poder referirme a cómo ha sido este año 2014 para Puente Alto. En primer lugar, amigas, amigos que me escuchan, yo creo que hay un tema que es muy importante para quienes somos o trabajamos acá en la comuna, que es cuál es el rol de la gente de nuestra comuna en los grandes temas nacionales. Y fíjense que yo creo que este primer punto que quisiera tratar tiene cosas positivas. Hemos estado presentes como Puente Alto en los grandes temas que se han venido debatiendo en el país. En primer lugar, la reforma tributaria. Yo creo que fuimos de las primeras comunas donde se hizo un gran encuentro en el Palermo, no sé si ustedes recordarán, más de 500 personas en un diálogo con el ministro de Hacienda. Estuvo con nosotros el ministro de Hacienda hablándonos, explicándonos respecto a esta reforma tributaria, y eso en compañía con el senador Carlos Montes y el diputado Osvaldo Andrade. A tablero vuelto estuvimos ahí en el Palermo hablando de la reforma tributaria. Vino gente de Pirque, vino gente de San José, también a escuchar, y tantos puentealtinos que además pudieron presentar dudas, preguntas en un momento en que esto era muy importante. Hoy día ya tenemos una ley de la reforma tributaria, y eso es un avance porque es una de las tres reformas prometidas por la presidenta Bachelet, y a menos de un año ya la tenemos. ¿Qué significa esto? Que además de la participación de los puentealtinos, vamos a tener los recursos, ¿no es cierto?, para que se siga invirtiendo tanto en educación como en salud. Otro aspecto participativo que yo quisiera recalcar es el diálogo regional. Tuvimos acá al intendente, don Claudio Rego, junto con la gobernadora, el alcalde, los diputados y el senador Montes conversando acerca de los problemas que tenía Puente Alto. Esto también se hizo, fíjense ustedes, en el Palermo. También estuvimos ahí a tablero vuelto con gran participación de dirigentes sociales hablando de los problemas que teníamos. Pero no solamente respecto a nuestros propios problemas o la reforma tributaria. Fíjense que a propósito de la reforma educacional, se han realizado en nuestra comuna múltiples foros. La mesa social, los profesores, el foro con padres y apoderados que realizó también el senador Monte. Incluso el senador Rossi estuvo en la sede de Puente Alto Puede Más reuniéndose con distintos padres y apoderados de escuela. Ha habido múltiples foros donde se ha podido ir debatiendo. Todavía falta, tal como lo decía la presidenta en su alocución. No sé si tuvieron ocasión, amigas y amigos, de escucharla el día 31. Hizo una cadena al país y ahí reconocía que ha faltado comunicación, poder entregar mejor, dar a conocer de mejor manera y poder también tranquilizar, porque hay mucha gente que se asusta un poco con las reformas, y no hay nada que asustarse, porque en la reforma de educación tenemos todo por ganar para nuestro país. También otro tema de participación han sido las leyes de juntas de vecinos, un instructivo presidencial sobre participación. Y tuvimos, fíjense, la presencia de Camilo Ballesteros, también en Puente Alto Puede Más. Camilo Ballesteros es el jefe de la División de Organizaciones Sociales. Eso es la entidad gubernamental que se relaciona con los dirigentes vecinales. Es esta DOS conocida. Camilo Ballesteros es el jefe de la DOS y estuvo con nosotros en la Fundación Puente Alto Puede Más, reunido con dirigentes sociales, dando a conocer, explicando los mecanismos de participación. Incluso posteriormente se realizó una escuela de capacitación que se realizó en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, y esperamos poder hacerla nuevamente el 2015 también. Ellos están siempre disponibles para aquello. Hubo algunos de nuestros dirigentes sociales que pudieron ir a La Moneda, por ejemplo, a un tour para conocer este histórico centro de nuestro país, y gracias también a la participación de la DOS. Otros temas importantes para Puente Alto. Yo creo que quizás el tema más importante que sienten los puentealtinos y puentealtinos es el tema de los hospitales, especialmente nuestro viejo y querido Sotero del Río. Y ahí una gran buena noticia marcó este año 2014. Ustedes recuerdan que estuvo en discusión si se hacía o no se hacía con concesiones esta entrega a privado de la construcción, y el gobierno llegando dijo no, el gobierno va a poner los recursos y se va a construir, primera cosa, sí, se va a construir. Y no se va a construir con fondos privados, sino que se va a construir con fondos públicos. Por lo cual ya esperamos que el 2015 podamos tener el diseño ya más en detalle, la licitación de ese diseño para iniciar las obras en el sitio que ya se tiene ahí frente, ¿no es cierto?, al otro lado de Concha y Toro. Entonces, una buena noticia, Hospital Sotero del Río construido con fondos públicos y sin atraso, sino que avanzando en lo que es la generación de este proyecto. Segunda buena noticia, el Hospital de Puente Alto. Ustedes saben que el Hospital de Puente Alto, si bien se había puesto la primera piedra, no había ni diseño ni recursos para su construcción. Y eso también se entregó por parte del gobierno, esta segunda buena noticia, que es decir, se va a construir, y al mismo tiempo que se va construyendo el Sotero del Río, se va a ir construyendo este hospital de Puente Alto. Porque lo que estaba ahí en plan era este centro de especialidades, que también se va a construir, y que puede a futuro pasar a ser parte del nuevo hospital. Este centro, ustedes ya seguramente han visto que han empezado movimiento de tierra, ha empezado a haber movimiento en Eizaguirre con Punta Arenas o la autopista sur, ¿no es cierto? Este centro que esperamos que rápidamente podamos contar allí con los especialistas, cosa que si necesitamos enviar una interconsulta a un especialista, no haya necesidad de ir al Sotero del Río, sino que pueda ir a este centro resolutivo. Algo parecido es lo que se está haciendo también ya con este centro municipal que ha empezado a funcionar también el 2014, pero solo para algunas especialidades como kinesioterapia o salud mental. El centro de especialidades que va a haber en Eizaguirre va a ser un centro completo, con las distintas especialidades, cosa de no seguir sufriendo estos atrasos espantosos que tiene nuestra gente al ser enviada al Sotero del Río. Bueno, más noticias en salud. Sí, ustedes saben, como parte de las propuestas de gobierno de la presidenta Bachelet, se va a dotar a servicios de urgencia con más capacidades para que, si viene una emergencia, no tenga que irse necesariamente también al Sótero, sino que pueda ser resuelto allí. Ya se encuentran disponibles los recursos y empieza a diseñarse para su pronta construcción una ampliación del centro Villa Seca para que allí se instale radiografías, por ejemplo, telemedicina, para que no tengan que ir por cualquier cosa al Hospital Sotero del Río, sino que tengan una solución en la urgencia, y esto también, por supuesto, va a poder servir de día, ¿no es cierto?, para la mejor resolución. Como siempre yo digo, si usted se dobla el tobillo, no necesita ir probablemente al Sótero, sino que va a poder tenerlo también en Villaseca, además de aquí en el centro de Puente Alto. Entonces, fíjese que son buenas noticias del 2014. El anuncio de que están los recursos para el Sotero del Río, de que se va a construir el hospital de Puente Alto, claro, todavía no son realidad, pero ya se empieza a avanzar en las obras del Centro Resolutivo de Salud, que va a estar en Eizaguirre, y ya se encuentra en diseño para una rápida construcción la ampliación del Villa Seca. Y tenemos también, no sé si ustedes han notado, amigas, amigos, a lo mejor sí lo han notado, que en los centros de salud parece que hay menos problemas con los medicamentos, ¿o no? Hay un programa en que se garantiza la entrega de los medicamentos para diabetes, hipertensión, programa cardiovascular en todos los centros de salud. Y eso ha tenido un gran cumplimiento. Y también Puente Alto, porque ustedes saben que estos son centros de salud municipales, pero allí el gobierno está entregando recursos especiales para que no haya problemas de medicamentos. Así que esto es una promesa que se está cumpliendo, y si usted no le están entregando los medicamentos, hay que reclamar, porque este es un derecho. Hay que reclamar. ¿A qué número? A ver, ¿tendrá un lapicito por ahí? ¿Tendrá un lapicito que anote al número 600-360-7777? Ese número se llama Salud Responde, y usted puede reclamar porque no le están entregando los medicamentos, o hacer las consultas por cualquier cosa que usted tenga, sea médica, una consulta, que no sabe qué hacer con un pariente, etcétera. De cualquier cosa usted puede preguntar, o los horarios de atención, o cómo se reclama en la Superintendencia de Salud, en fin, de cualquier cosa. 600-360-7777. Muy bien, eso es para los que se atienden en el sistema público. Pero yo quisiera decirle que también para la gente, y muchas puentealtinas, seguramente están en ISAPRE. Y hay una gran cosa que se hizo el 2014 que tiene que ver con terminar con esto de que el embarazo es una preexistencia en la ISAPRE. Usted sabe que usted se quería inscribir en un ISAPRE, era mujer, y le pedían prácticamente un test de embarazo, porque, no sé, de verdad, Juan Carlos, porque en realidad no querían cubrirle el parto ni el embarazo. Eso, amigas y amigos, se acabó. Hay un instructivo de la Superintendencia de Salud, con gran apoyo del gobierno, de que esto se acabó, y la ISAPRE no puede preguntarle siquiera si está embarazada o no, y tendría que aceptarla independientemente del embarazo. Claro que si usted tiene 4 meses de embarazo, no le va a cubrir para atrás, y le va a cubrir los 4 novenos, por así decir, pero no puede rechazarle la afiliación por el hecho de estar embarazada. Eso es una gran noticia, como ve, para la gente del sistema público, pero también para la gente del sistema privado. Y para todos, para todas las niñas de Chile, algo muy importante que empezó este año, Juan Carlos. Este año se empezó a vacunar a las niñas contra el cáncer cervicuterino. Y eso, a nivel del país, significa 92.000 niñas que van a estar cubiertas para no tener cáncer. Seguramente hay muchas, no tengo la cifra exacta, pero seguro que son más de 2.000 las niñas que se han vacunado en nuestro Puente Alto contra el cáncer cervicuterino, porque ese cáncer es producido por un virus. Entonces, ese virus uno le puede poner a través de una inyección y aumenta las defensas contra ese virus. En eso consiste la vacuna. Se provocan defensas contra ese virus. Entonces, cuando le va a atacar el virus, ya la niña tiene defensas y no va a tener este cáncer que mata a tantas mujeres jóvenes en nuestro país. Así que ese también es una maravillosa noticia de salud para todas nuestras niñas, del sistema público, del sistema privado, de cualquiera, porque esto sí que es para todas las niñas de nuestro país, la vacunación de contra el virus del papiloma. Eso es lo que yo tenía en salud, en materia de salud, que son grandes avances que iremos chequeando también el 2015 cómo van avanzando. Si tenemos avance en la construcción del centro resolutivo, si es que se ha iniciado o no la construcción del servicio de alta resolución, el SAR, que se llama, para tener radiografías en Villa Seca, cómo va avanzando la entrega de medicamentos y cómo va avanzando esto, que es un gran tema que todavía doloroso, que es el retraso en las especialidades. Esto en la tramitación. Hay una gran propuesta de sacar estas listas de espera y vamos a estar vigilantes y haciendo todos los contactos necesarios para que esto avance más rápidamente para los y las puentealtinas que se encuentran esperando. Ya sea un niño que está esperando una operación de amígdala o una persona mayor que está esperando poder ir al urólogo, sabemos lo doloroso que es y esto la presidenta Bachelet lo tiene muy claro. Y quien quiera que sea el próximo o la próxima ministra de Salud, estaremos hablando rápidamente con ellos para poder avanzar en este tema de las especialidades, que es un tema que todavía seguimos al pendiente y que seguiremos vigilando para poder avanzar. Juan Carlos, vamos a cortar en un segundito para ir a otros temas más allá de salud en este balance 2014. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Bendita la luz, Bueno, aquí estamos de vuelta haciendo un balance de lo que ha sido para los y las puentealpinas este año 2014. Ya hemos hablado de la participación en los grandes temas nacionales, hemos hablado de salud y yo quisiera hablar de varios otros temas. En primer lugar, de qué noticias nos trajo el 2014 para los trabajadores y las trabajadoras de Puente Alto. Una gran noticia es para las trabajadoras de casa particular. Con esta ley que ya está lista, está publicada y empieza a operar ahora en enero. Y quisiera recordarle a los y las trabajadoras de casa particular que en enero tienen que empezar a estar los contratos en la dirección del trabajo, señalando el lugar donde se trabaja, las horas en que se trabajan y la remuneración imponible. Recordar que toda la remuneración tiene que ser imponible y nada de esta cosa de que no, si a mí me imponen por el mínimo. Eso va en contra de todo, no solamente es ilegal, sino también va en contra de las personas. Esa es una gran noticia. Ya tuvimos, ustedes saben, a nuestra presidenta del sindicato de trabajadoras y esperamos volver a tenerla para que nos cuente en detalle cómo hacer valer esta nueva ley. Pero hay otros importantes anuncios para los y las trabajadoras, que es esta reforma laboral que acaba de ingresar y que va a traer beneficios al ser aprobada. Tiene que aprobarse todavía, no es lo mismo que la anterior en que ya salió. En esta hay que aprobarla, va a tener, seguro que va a haber dimes y diretes en el Parlamento, tendremos que pedirle a nuestros parlamentarios que apoyen esta reforma porque sabemos lo difícil que es conquistar mejoras para los trabajadores. Y la única manera de conquistarlas es organizándose. Ya vimos cómo las trabajadoras de casa particular lo lograron gracias a los sindicatos que tienen. Necesitamos fortalecer los sindicatos para que puedan negociar mejores sueldos. No puede ser que en nuestro país la gente, fíjense la paradoja, la gente tiene trabajo y es pobre. ¿Cómo es posible? Uno diría, no, si la pobreza es la gente que no tiene trabajo. No es así. Dolorosamente la gente tiene trabajo y a la vez es pobre. Esa situación no puede seguir siendo para un país que dice que forma parte de las grandes ligas, ¿no es cierto? Y para eso la capacidad de organizar los trabajadores es muy importante y que es lo que se ha mandado al Parlamento. Entonces, grandes noticias para los trabajadores que iremos siguiendo también en nuestros programas. Otra cosa es que hemos tenido la visita en nuestro Puente Alto de numerosas autoridades y yo quisiera hacer un recuerdo. Ya dijimos que habíamos estado con el ministro de Hacienda, que habíamos estado con el intendente, pero tuvimos a nuestra presidenta Bachelet aquí en la comuna y nada menos que inaugurando la PDI. Ustedes saben que aquí en Ernesto Alvear se ha construido la nueva sede de la PDI y ella estuvo inaugurando aquí con otras autoridades comunales y, por cierto, de la región. Tenemos también nueva gobernadora. Tenemos a Vanessa Marimón y a mí me da mucho gusto que sea una mujer, ¿no es cierto?, la gobernadora de esta provincia Puente Alto. Que la tenemos permanentemente preocupada de los temas de la provincia y del país. También hemos contado con su participación en esta radio. Y también tenemos una nueva autoridad para Puente Alto, que es un nuevo delegado regional en Bajos de Mena. Y ahí vamos a tener que traerlo prontamente también a una audición con nosotros que nos venga a contar. Pero fíjense que cuando se instaló este tema vino también el ministro Peñailillo y estuvo ahí en Bajos de Mena conociendo y conversando con las autoridades, con los vecinos, con los dirigentes de Junta de Vecinos de los temas no solamente de vivienda y otros temas relevantes para Bajos de Mena, sino también la seguridad que le interesa tanto a los y las puentealpinas. Tuvimos la apertura de la Cañamera, del Parque de la Cañamera, y allí estuvo nuestra ministra de la Vivienda. Como vemos, Puente Alto ha sido un gran tema a nivel del gobierno con distintos aspectos y quiero darles a conocer otro tema muy importante que a veces más alejado, pero que sucedió el 2014, en que se abrió la circunscripción electoral de Bajos de Mena. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que vive en Bajos de Mena va a poder cambiarse y votar allí, cerquita de la casa. Mucha gente está inscrita en otras comunas porque era originaria de otras comunas. Mucha gente tiene que viajar a Puente Alto, al centro, a votar. Y mucha gente no vota sencillamente. Bueno, tenemos la buena noticia de que ahora va a poder hacerlo cerca, en Bajo de Mena mismo, porque se ha abierto una nueva circunscripción electoral y ahí tuvimos, y esto ha sido una gran gestión de los dirigentes de las juntas de vecinos que se movieron para esto, y yo creo que es muy importante, porque ahí se va a poder también actuar a través del voto, pues, amigas y amigos. No se va a diluir el voto de la gente de Bajo de Mena en todos los 700.000 habitantes de Puente Alto, sino que ustedes mismos van a poder direccionar de mejor manera. Bueno, otros temas del 2014 son esta inauguración, ya lo dicha, de la PDI, pero también de la sede de bomberos que quedó terremoteada, ustedes recuerdan, y que se ha hecho mediante inversión. Todo esto son inversiones regionales o del gobierno, para realizar estos avances para nuestra comuna. Y hemos tenido nuevas oportunidades también. Hemos tenido talleres FOSIS, cursos del PRODEMU, también de parte de Puente Alto Puede Más. Hemos realizado estos talleres que ya hemos comentado, de patchwork y de violencia, dando a conocer estos temas de violencia, dando a conocer el tema de la salud y derechos sexuales y reproductivos en distintas partes, en juntas de vecinos y en, también en el auditorio de la gobernación. Pero para terminar, yo quisiera decir que no todo ha sido positivo. También hemos tenido problemas, y hemos tenido un gran problema para los y las puentealtinos que tiene que ver con estas fallas que tuvo el metro. Yo no quisiera cerrar este balance sin lamentar que hubiera esta falla y que tanta de nuestra gente sufrió llegando tan tarde a sus casas con serias dificultades. Nos han prometido que esto no se va a volver a producir, o que si se produce debieran ser menores, y esperamos que ello sea así, porque esto ha representado un gran problema para la gente que se moviliza día a día con muchas horas a Santiago para poder trabajar especialmente. Tampoco hemos podido tener apoyo, desgraciadamente, para algunas actividades culturales de parte de la municipalidad, por ejemplo. Ustedes saben, aquí hemos estado con gente del Circo Chico, que se prometió en una audiencia pública que se iba a dotar de algunos lugares para poder guardar los elementos del circo. Sin embargo, nada de eso se ha producido. Tenemos poco apoyo para las actividades culturales. Y ahora anunciarles que sí vamos a tener algunos parte de los carnavales de Santiago a Mil van a también transitar por Puente Alto, así que vamos a poder disfrutar de algunos elementos culturales generales para nuestra región. Bueno, amigas y amigos, creo que se ha trabajado arduamente en Puente Alto y en el país para poder hacer mejor las cosas. Tenemos mucho todavía que seguir avanzando, pero no me cabe duda que con la fuerza, las ganas, tanto del gobierno como de nuestra gente de Puente Alto, la organización, las juntas de vecinos, los sindicatos, las distintas mesas que existen, los concejales, los diputados, senadores, vamos a seguir chequeando, buscando, organizando para tener una mejor calidad de vida este 2015. Un gran abrazo a todos y todas, y a trabajar, se ha dicho.